después de una conversación con el futuro presidente Frei, he aceptado coordinar la campaña Santiago Poniente para poner ideas, para poner estas ideas. Yo vengo acá porque tengo la convicción firme que la mayoría de los chilenos son progresistas y que la mayoría de los chilenos quieren cambios profundos y no cosméticos. Y yo vengo de dentro de la concertación a plantear que esos cambios los vamos a hacer nosotros, que aquí están las banderas, aquí está el domicilio de la izquierda chilena, del progresismo chileno, de la izquierda moderna del siglo XXI.